rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Decí la verdad. No, pero la verdad, ¿eh? La verdad, la verdad. ¿Extrañabas o no extrañabas participar de este proyecto colectivo de la red que implica para nosotros en particular, como para todos los que toman cada día, estar un solo día, pero también a la vez estar pendiente todos los otros días, escuchando, prendidos como oyentes, un programa que se permite que ser parte y ser oyente a la vez casi, ¿no? No son muchos los programas que te permiten hacer eso. ¿Lo extrañaste o no lo extrañaste? Mirá, quizá el primer programa, el primer jueves, pero te digo honestamente, a diferencia de algunos políticos y políticas, como se dice ahora, no tuve síndrome de abstinencia. Muy bien. Bueno, la verdad, ese es el angeo que le gusta a la gente, que no dice lo que hay que decir, sino lo que siente uh-huh. cuando le preguntan. Así es. A mí me pasó algo raro, en realidad. El primer jueves dije, uh-huh. qué buenísimo todas las cosas que vamos a poder hacer, no solo en las dos horas que implica este programa en el aire, sino lo que implica en la preproducción y lo que implica después en la postproducción. Sí, qué bueno, dije, qué jueves tranquilo que vamos a tener. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, la verdad que un poco de cosita me dio, ¿eh? Y estaba esperando este jueves. Sí, en realidad, bueno, será que yo como jueves tengo que volver, venir a la radio otra vez, ya vengo los martes, vengo los miércoles, el jueves por la mañana levantarme, que no tengo problema de levantarme temprano, obviamente, pero es como que fue un respiro, uh-huh. fue un respiro. En ese sentido, fueron vacaciones. Uh-huh. Bueno, ahí la vemos llegando. Y ahí está haciendo su entrada triunfal Eugenia. Al estudio de Euge, y no la vamos a dejar. Buen día. No la vamos a dejar afuera, buen día, Euge. De la pregunta. No te vamos a dejar afuera de la pregunta con la que empezamos el programa, que es si extrañaste o no en este mes, porque fue nada más que un mes, uh-huh. ¿no? Que no estuvimos al aire enredando, si extrañaste o no estar acá ahora. Bueno, si extrañaste ahora, no, si extrañaste no estar. No puedo mentir. La verdad es que fue un mes de mucha tarea para mí y por otra parte me gusta mucho, mucho dormir, con lo que la verdad es que era raro no tenerlo, pero a la vez lo disfruté descansar de los jueves a la mañana. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Vayámonos, es una carga. No, esto. También lo que sí me parece que pasó varias veces, a mí por lo menos me pasó varias veces, es sentir la responsabilidad de saber que había cosas que contar y que no estábamos acá. Uh-huh. Eso sí. Sí, fue un mes complicado. Claro, eso sí también a mí me pasó. Tantas cosas que se fueron sucediendo en este primer mes de gobierno pro Macri, que decía, uy, se nos están acumulando cosas o cuando volvamos, ¿qué nos va a quedar? O vamos a tener mucho para... ¿Qué va a quedar del país? ¿Qué va a quedar del país? ¿Qué va a quedar del país para que podamos hablar de él? Uh-huh. A los oyentes de otras provincias que son oyentes fieles del Enredando y que escucharon sobre todo el último año, nosotros los porteños les advertimos, uh-huh. ¿sí? Lo que no implica, digo, cada uno hizo con su voto lo que quiso, algunos votamos en blanco, otros votaron a Scioli, pero digo, algo sí está claro, nosotros desde Buenos Aires advertimos lo que les íbamos a entregar en bandeja, y a la vez, seguramente lo que vamos a ir viendo en las primeras semanas del Enredando, lo que ya vimos lunes, martes y miércoles, el arranque del Enredando, es que quizás la virulencia de este arranque del gobierno de Macri ha sorprendido a más de uno. A mí me ha sorprendido, yo no pensé que iban a arrancar así tan con todo como como arrancaron subiendo la apuesta de lo que venían haciendo en el gobierno de la ciudad, porque claramente han subido la apuesta. Igual aclarémosle a nuestros amigos y amigas de otras provincias que nos escuchan que esto que le largamos, este paquete de quien estaba hasta hace poco gobernando aquí la ciudad de Buenos Aires, no quiere decir que nos libramos de lo mismo porque dejó claro. Otro que papito, ¿no? No se crean que, claro, no, acá no asumió ni Trotsky, ni Lenin, ni nada, sigue lo mismo. Claro, en realidad, oficializó el que venía gobernando prácticamente la ciudad, porque Larreta como jefe de gobierno era el que prácticamente dirigía los piolines. Macri miraba desde el balcón, balconeaba él, cuando estaba, ¿no? Porque claro. Como jefe de gobierno se rajó varias veces. Cuando no tenía algún problema de salud o estas cosas le pasan ahora. Yo no tenía conocimiento de que se enfermara tanto cuando era jefe de gobierno, que le agarrara esto de la costilla levantando a la hija. ¿Cómo se llama la hija? Bueno, pero Antonia. Por eso, porque no hacía nada. Acá más o menos tiene que hacerse cargo de cosas, porque es un paquete más grande. Antes tenía un paquete de un distrito, ahora tiene 24 distritos. Bueno, señores, cuarto día de la tercera temporada del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si hay un objetivo de este programa es un objetivo te grande. Metiste en un brete, ¿eh? Es un objetivo grande. Yo sé que todos y cada uno de los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar de acuerdo en esto. Que la idea esencial de este programa es romper con el mito que dice que la comunicación va solo por los carriles de los medios tradicionales, romper con el mito que dice que si escuchás comunicación comunitaria, alternativa y popular, estás perdiendo el tiempo o vivís en otro mundo o vivís en una burbuja. Este programa creo que nació para romper varios mitos. Por ejemplo, el de que entre iguales hay que competir. Aquí estamos todos juntos haciendo el mismo programa, montones de radios, montones de agencias de noticias que nos juntamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos para derribar ese y muchos otros mitos. Chaca, sa, alonso.

fuerzas de seguridad teniendo una línea en común para apretar y para arrancar las vidas de los pibes pobres de las barriadas del país. Es imposible calcular la cantidad de gente que pasó por la plaza de Luciano Arruga, pero uh-huh. está bueno pensar que, sin dudas, si el objetivo fuera tan solo juntar gente, vos haces una convocatoria en Congreso, en Plaza de Mayo, levantás la bandera de Luciano Arruga y creo que decenas de miles de personas hoy se juntan para gritar. No digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Seguramente habrá momento para hacerlo. Pero también hay algo en la simbología de haber ido al barrio de haber Luciano, ido al barrio, ¿no? Que me parece que es interesante rescatar, ¿no? ¿No? Además tiene también un nivel de costo importante para un montón de gente, digo, un montón de personas que viven muy lejos y que se acercaron no al centro de la ciudad, no a la Plaza de Mayo, no al Congreso, a Lomas del Mirador, ¿no? Y eso me parece que es lo más lindo que vimos. Y cómo todas esas personas también se quedaron hasta la noche. Uh-huh. Y anocheció y los últimos testimonios, la lectura del documento, fueron alumbrados con las luces de los celulares. Y la gente seguía ahí. Y la gente seguía ahí parada queriendo escuchar a Norita Cortiñas, queriendo escuchar a Mónica, la mamá de Luciano, queriendo escuchar el documento. Y eso, la verdad es que a mí por lo menos me generó una profunda emoción, ¿no? En estos tiempos en los que además uno está muy muy decepcionado de lo que viene pasando, ¿no? Y ver que hay tanta gente comprometida con una causa, Ahora, es emocionante. ¿Qué le pasa a los medios de comunicación tradicionales que no encuentran una noticia allí? Vos recorres los diarios, esto fue el sábado, ¿no? Miles de personas yendo a la plaza de un barrio a recordar no solo a Luciano, sino a poner en agenda para muchos la cuestión de la violencia institucional. ¿Vos recorrés los diarios del domingo? Nada. Bueno, qué sé yo, están pasando muchas cosas. ¿Esperás hasta el lunes? Nada. Pasa toda la semana, alguien que me avise por favor si me perdí algo, y un diario como Página 12, que de última fue, aunque sea por el impulso de Adriana Meyer, individual, uno de los que mantuvo, alguna vez lo discutimos esto incluso al aire con Luis Brustein, que resaltaba la labor de la cobertura de Página 12. Bueno, más allá de esas diferencias, Página 12 cada tanto publica cosas sobre Luciano Arruga. ¿Qué pasa que no fue noticia? ¿Qué tiene que suceder para que algo se convierta en noticia? Porque si mucha gente, yendo a un lugar no tradicional, a un lugar donde en general no se junta gente, a escuchar testimonios desgarradores, pero a la vez a escuchar testimonios de... A ver si coinciden. Se notó muy claro el poder de ir organizándose. Y había como dos niveles de familiares, dos niveles de discurso. Estaban los de los casos más recientes, que no podían parar de llorar y de contar lo que sabían sobre su familiar de punta a punta, o lo que no sabían. Y estaban los familiares de los casos que pasaron hace más años, que quizás ya pasaron por ese proceso de el estar en ese lugar para llorar y para gritar, y que están en el proceso de ver que su caso es un caso más entre tantos otros, ¿no? A mí me pareció muy claro, sobre todo en la mesa de desaparición forzada esa, en la primera mesa. Hubo una mesa de desaparición forzada y otra de casos de gatillo fácil. Yo tengo aquí dos audios para compartir con ustedes, aunque sea en parte. Y vamos a comenzar con el de la hermana de Sergio Ábalos, el caso de Sergio Ábalos, un chico que está desaparecido desde el año 2003 en Neuquén. Y como parte de los familiares que vinieron desde otros puntos del país, viajó Mercedes, su hermana, para poner otra vez en alto el nombre de Sergio y para volver a contar a aquellos que todavía no conocen, porque hay muchos que no conocen el caso de Sergio Ábalos, aun cuando pasó bastante antes que el de Luciano Arruga, ¿no? También esas cuestiones de las injusticias que a veces se dan, que hay casos más reconocibles que otros. La escuchamos a Mercedes y después les seguimos contando la cobertura de los medios comunitarios alternativos y populares que se dio el día sábado y que va a darnos un arduo trabajo a nosotros y a ustedes como oyentes o lectores. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Ante ser víctima prácticamente de una desaparición, empezar a buscar a Sergio desde el primer momento en que desaparece. Él desaparece el 13 de junio del 2003, yendo a bailar con unos compañeros a un boliche en la provincia del Neuquén llamado Las Palmas. Fin de semana largo, Día del Padre y un lunes feriado. Sábado a la madrugada, 3 de la mañana, supuestamente ingresan al boliche junto con los compañeros y, oh casualidad, la cámara del boliche se corta a 2.45 de la mañana. Sergio no llegó el fin de semana y nosotros, sabiendo cómo era Sergio, que tenía que llegar el viernes o más tardar el sábado, no llegó, lo empezamos a buscar. La denuncia recién se hizo un miércoles a través de del encargado de la residencia de la Universidad Nacional del Comahue, porque Sergio ese año se había ido a estudiar contador público y había obtenido la beca para estar dentro de la residencia de la universidad. Desde ahí empezó una lucha constante y la búsqueda de Sergio. Gracias a los estudiantes que se pusieron desde el primer momento en la lucha, quienes nos acompañaron y nos dieron ese apoyo para no bajar los brazos, y a las distintas organizaciones. Conocer a distintos familiares que también tenían esa lucha y poder aprender cómo seguir adelante. Es un camino que nadie sabe, que podemos cometer errores, pero que esos errores no nos van a dejar caer, sino que vamos a seguir adelante. La causa de mi hermano, se la cuento cortita, durante 5 años no tuvo abogado por una decisión de mi papá. No confiaba en los abogados. Durante 5 años tuvo un abogado que fue quien luchó para que la universidad se constituyera como amigo de la causa. Y por ciertas razones que tuvo quien en ese momento fue la rectora de la universidad, Ana Pechen, hasta hace poquito nuestra vicegobernadora, no se logró constituir amigo de la causa la universidad. Entonces pusimos en la mano de ese abogado la causa para que él sea querellante. Lamentablemente 5 años no tuvo la causa en silencio, diciendo que la fiscal estaba haciendo todo lo posible para encontrar a Sergio. Después de una lucha larga, privilegian a la fiscal Sandra Taguada, mandándola a Zapala, en otra jurisdicción, nos cambian el fiscal y podemos llevar la causa a la justicia federal, pelearla junto con el fiscal y junto con un nuevo abogado que pusimos de la gremial de abogados, lograr que la justicia provincial se declare incompetente después de 10 años. Es una tomada de pelo. Un año la causa pateándose de un lugar a otro, que si la tiene la justicia provincial o si la tiene la justicia federal. Recién el año pasado la justicia federal, a través de un dictamen de Gil Carbó, se logra pasar a desaparición forzada y que la tiene que tener la justicia federal, y donde ella misma menciona las graves irregularidades que hay en la causa y que desde un primer momento tenía que estar como desaparición forzada. Esto nos lleva al año pasado, y lo que planteamos durante 10 años es la irregularidad de la fiscal y pedirle un jury. Lamentablemente en la provincia de Neuquén hace años tenemos un mismo gobierno que es el MPN. Lamentablemente el gobierno banca la justicia y la justicia ampara a la policía. Sergio estuvo durante 10 años por búsqueda de paradero, donde lamentablemente jamás se buscó un culpable. Era como que Sergio iba a volver en cualquier momento caminando por las calles. La fiscal Sandra Artaguada tuvo el privilegio, después de que se reunió la comisión para ver si la llevaba a juicio político, donde interviene un diputado, Luis Zapac, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, quien conoce la causa, y un abogado, una abogada perteneciente a las comisiones de abogados de la provincia del Neuquén, y un miembro del Tribunal Superior de Justicia, donde ella, un día después del cambio de gobierno, tuvo el privilegio de ir a esa comisión y ampliar su defensa, excusándose de que ella no es responsable y no tiene la culpa, sino que derogando la culpa a la policía, o derogando la culpa que si se perdió un caseo, se perdieron folio, no es culpa de ella. Y ella pudo explayar todos sus argumentos, y a nosotros ni siquiera nos llamaron para poder ampliar nuestros argumentos y poder llevarla a juicio, que esta caída tampoco nos deja sin seguir con la lucha, porque vamos a seguir con la lucha no solamente de encontrar a Sergio, sino también de llevar a la fiscal a juicio, porque ella tuvo una gran responsabilidad en que la causa estuviera callada. La fiscal a la que hace referencia Mercedes Ábalos, la hermana de Sergio Ábalos, es ni más ni menos que la misma fiscal que actuó en la causa de Real Muñangu, la fiscal Taguada. Bueno, vos nombrabas allí, Euge, decías que casi que alumbrada por los celulares, casi no, alumbrada por los celulares, estuvo participando también de la jornada Nora Cortiñas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que uno allí puede encontrarse con toda la dimensión de una tipa que tiene una claridad conceptual increíble y a la que durante muchos años, porque esto también está bueno recordarlo, ¿no? Sobre todo para los más jóvenes. Durante muchos años, la lectura que muchos hacían era que el sector de Eve de Bonafini era el más político, digamos, ¿no? Y que el sector de las Madres de Plaza de Mayo era de la línea fundadora, era como el más light, ¿no? Eve era la dura y las otras eran las light. Y además, hasta en muchos casos, y en el caso de Nora se decía mucho, era ingenua políticamente. A Nora la tachaban de ser ingenua políticamente. Y tuvo que, esta construcción de que muchos de nosotros tenemos es de los últimos años, ¿no? Es de esa Norita incansable recorriendo, caminando como una hormiguita atómica, como una hormiguita viajera, causa por causa para levantar su voz y para llevar sus palabras. Bueno, Nora estuvo allí, alumbrada por los celulares, como bien decía Euge, y también dijo lo suyo. Bueno, gracias. Yo esperaba compartir con varias compañeras y compañeros, pero bueno, el tiempo no dio, pero agradezco mucho que me den este momentito. Bueno, después de haber escuchado, gracias por haberme invitado también, Vanessa, ya desde hace varios días, para que agendara este día y que estamos entre como familia acá. Y son días especiales que nos viene bien estar juntos. Desde luego que todo lo que escuchamos hoy, que son madres y padres que ya escuchamos en estos relatos tan terribles de cosas que fueron pasando y que fueron pasando en años de Estado democrático o Estado constitucional y que nos dejan una marca por el dolor de estas familias, por estos delitos terribles que siguen estando en la impunidad. Uno no puede creer que en nuestro país se sigan cometiendo los delitos así de esta manera y saben los que lo hacen que van a quedar en impunidad, que van a seguir cometiendo día por día. Tenemos que seguir luchando, tenemos que estar juntos, juntos digo siempre, pero no revueltos, pero juntos, porque nos están demostrando que de a poco quieren tratar de desvalorizar la lucha de tantos años, las madres, los organismos de derechos humanos, que estamos luchando por los crímenes de lesa humanidad, del terrorismo Estado. Estamos llegando ya a los 40 años y estos últimos días hemos escuchado voces que quieren desvalorizar no solamente la lucha, sino las situaciones de gravedad que vivimos. Negar como si la cantidad de víctimas del terrorismo Estado tuvieran una cifra para mostrar la gravedad de lo que vivimos. Algo que es humillante, que después de tantos años tengamos que escuchar esa desvalorización, esa minimación de todo lo que hemos vivido. Yo creo que nos impulsa a seguir trabajando, luchando, porque este gobierno ya está demostrando que quiere que volvamos atrás en todo el sufrimiento de nuestro pueblo. Nosotros hemos vivido situaciones, aún después que terminó el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar religiosa, hemos tenido ilusiones de que cuando advenía la democracia, que las cosas iban a ser, digamos, muy distintas. Sí, son distintas. No es lo mismo una dictadura como tuvimos, cívico-militar, religiosa, vuelvo a decirlo, porque tanta participación tuvo la Iglesia Católica, tanto compromiso directo, no fueron cómplices, fueron partícipes, y todavía siguen también ellos impunes. Todavía no hubo un reconocimiento de esa participación. Todo lo que hemos vivido, esos años de horror, hoy cuando nosotras escuchábamos a estas madres, a estos padres, con Mirta, pensábamos cada una su recuerdo de su historia personal, esa historia que nos cierra, ese deseo cada día de volver a abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que sigue intacto. Cuando escuchábamos de madres que dice hace 7 años, 8 años, 10 años, nosotras estamos llegando a los 40 años y siempre creímos que el triunfo realmente, el mayor logro, era volver abrazarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas. Eso hubiera sido el logro total y el éxito de esta lucha, y que compensaba con la lucha de ellos que nos dejaron de herencia. Y es así, todavía seguimos luchando porque no sabemos qué pasó con ellos, con ellas, hasta el día de hoy. Hay más de 300, 400 o 500 jóvenes que todavía no tienen su verdadera identidad. El camino nuestro sigue día por día. Esa verdad que por la que estamos luchando no aparece. Sí tuvimos los logros de los juicios, que fue importante, donde eso no lo imaginábamos cuando vivíamos ese terrorismo Estado, y cuando terminó ese terrorismo Estado nos costaba creer que íbamos a ver sentados en el banquillo de los acusados a los genocidas. Fue muy importante, pero ese logro fue la movilización popular, día por día en este pueblo, que todos juntos salimos a la calle. Hoy salto un poquito así al día de hoy, y cuando escucho que hay movilizaciones por lo que está pasando, por esa brutalidad de los despidos, dicen tenemos que salir a la calle, y yo les digo, nosotros hace casi 40 años que estamos en la calle luchando para tener esos logros que conseguimos. Entonces es hora, sí, que los que no nos acompañaron cuando fuimos a protestar contra la ley antiterrorista, contra el proyecto X, contra la represión a los trabajadores. Nosotros tenemos 4.000 procesados por salir a defender el trabajo, su fuente de trabajo y la dignidad. Ahora reconocemos que con Milagro Sala hay una injusticia, pero sería 4.001, ¿no es cierto? Porque estuvimos permanentemente luchando para desprocesarlos, porque tenemos a los procesados de Las Heras, a todos los perseguidos. Sin embargo, no fuimos acompañados todos nosotros. Entonces, bienvenidos los que decidieron salir a luchar, pero que se acuerden que hay que seguir pidiendo para sacar para siempre la ley antiterrorista, para que no exista más el proyecto X, para que no haya nunca más un Milani que dirija al ejército, que no sea aceptado nunca más. Entonces, todo eso se vino sumando. Ahora es un horror saber que hay 20.000, 30.000 despedidos. Eso que es una... Este gobierno está demostrando que la derecha es esto, que los reaccionarios son estos, y que tenemos que ahora enfrentar, porque ahora se desmantelaron todos los programas por la memoria, verdad y la justicia. O sea que es como empezar de cero otra vez. Yo les pido que tengan fuerza, que nos sigan acompañando. Quedamos menos madres, menos familiares, menos abuelas para seguir esta lucha, para lograr esa verdad y esa justicia y que la memoria siga firme. Allí escuchábamos a Nora Cortiñas entonces, y Norita decía sobre el final, entre todas las cosas que dijo, ¿no? Porque dijo un montón de cosas y escuchamos tan solo 5 minutos de su intervención. Decía por allí al final una cuestión vinculada a los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Dijo, es como empezar de nuevo lo que está pasando. Nada, en este momento, en un ratito nada más, van a empezar los alegatos de el abogado querellante Pablo Salinas en el juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, que tiene a ex jueces, pero no a ex jueces de la dictadura, ex jueces de la democracia, a tipos que hace 5 años eran camaristas federales, por ejemplo, que frenaban los juicios y que hoy están en el banquillo de los acusados. En un panorama que ha cambiado en ese sentido, ¿no? Ayer uno de los genocidas de Córdoba, Vergés, se fue a la audiencia del juicio de La Perla, uno de los juicios más importantes que tiene el país en este momento andando en instancia de juicio oral, después del de la ESMA. Es una gran causa la de Córdoba en cantidad de víctimas y en cantidad de imputados, y Vergés se fue con una foto del matrimonio presidencial como un símbolo, ¿no? Claramente es todo un símbolo para los genocidas de esperanza la aparición de Mauricio Macri en el poder. Cortamos con algo de música, terminamos hoy con lo que fue la séptima jornada cultural, recordando a Luciano Arruga y poniendo en agenda tantos otros casos, porque un grupo importante de integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y de otros medios que no integran la red, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Freeway y FM en Tránsito y Frecuencia Cero, estuvieron durante toda la jornada tomando testimonios de todos y cada uno de los familiares. No quedó uno solo sin registrar. Y esos testimonios de los familiares contando la causa suya, en particular, la vas a ir escuchando en todos los días del Enredando, seguramente a partir de la semana que viene. Pero nos damos un descanso musical. Escuchá a estos canadienses. Que valen la pena, a nosotros nos gustaron. Hasta las 12 enredando las mañanas. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Enredando las mañanas. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Se llaman Les Cowboys Fringants, no me pidan que lo diga bien en francés, son de Quebec, de Canadá. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Estábamos escuchando hace un ratito sonidos desde la calle, grabados de lo que fue la jornada por Luciano Rúa del sábado pasado, pero nos vamos a ir ahora a la calle en vivo y nos vamos a ir a las calles de Córdoba, porque allí está la gente del encuentro de organizaciones marchando en una marcha que se llama La Digna Educación. Así que vamos a tomar contacto con el compañero del encuentro de organizaciones que está allí, Euge. ¿Cómo va, Alberto? ¿Está Alberto Durán en el teléfono? Alberto. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alberto? Contanos un poquito de qué se trata esto de La Digna Educación. Muy bien. Bueno, La Digna Educación es una movilización que tenemos desde el encuentro de organizaciones hace un par de años, en el cual venimos junto a los compañeros de varios barrios y localidades de acá de la provincia de Córdoba, reclamando por una digna educación. Todo comenzó solicitando guardapolvos y útiles escolares para los pibes de nuestro barrio, para que pudieran comenzar las clases con lo básico, ¿no? Y luego se empezó a crecer, digamos, en compañeros en los barrios y en las solicitudes que nosotros íbamos teniendo, ¿no? Con mochilas y guardapolvos, útiles escolares. Después también nosotros pudimos lograr que el gobierno, aparte de facilitarnos como corresponde, ¿no? Desde el Estado, lo mínimo para la educación, que por ley, digamos, nos corresponde a todos como ciudadanos. También pudimos concretar que el gobierno visitar esas mochilas y esas cartucheras de los que reciben los pibes de nuestros barrios, sean construidos por la cooperativa de nuestros barrios también. Entonces, a partir de ahí, tratar de ampliar la lucha de la digna educación, no solo por un módulo escolar y que el gobierno se saque de encima, digamos, todos los problemas que tienen nuestros compañeros desde abajo, de los barrios populares, y no solo sea un cuaderno y un lápiz el solucionar el problema de la educación, sino nosotros planteamos la posibilidad de que la educación popular que nosotros tenemos a través de los espacios de los salones comunitarios, ya sea en el ambiente de deporte, en la cultura, con la murga, la música y los apoyos escolares que sostenemos también, eso es también crear educación y que sea digna para nuestros chicos, ¿no? Y ustedes están efectivamente haciendo con una cooperativa textil estos guardapolvos, por ejemplo. Pero no te escucho. A ver, ahí no se escuchás. Ahí escucho mejor. Bueno, no, te decía que ustedes están efectivamente haciendo los guardapolvos desde hace cuánto tiempo. Disculpame, se escucha, pero muy bajito. A ver, por allí seguramente la señal del celular no nos está ayudando demasiado. A ver si ahí me estás recibiendo un poquito mejor. Estamos charlando con Alberto Durán. ¿Estás por ahí, Alberto? Sí. Te escucho ahí un poquito, muy bajito, pero... Bueno, dale, ahí te mejoramos un poco el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. Te decía, ¿cuánto tiempo hace efectivamente que ustedes están haciendo los guardapolvos? Ah, bien. No, lo que estamos nosotros produciendo con las cooperativas de los barrios son las cartucheras y las mochilas. Cartucheras y mochilas, bien. Y lo que nosotros, el gobierno, exigimos son estos módulos, de guardapolvo y útiles escolares, vienen por parte, digamos, del Estado, que es lo que nosotros solicitamos con todos los compañeros aquí en la calle, ¿no? Claro. Hace 5 años, que se realiza, sería la quinta marcha de la digna educación, o sea que, digamos, ya tiene su historia. ¿Cambia algo en este contexto que se está dando, donde hay mucha más gente marchando, pero en general por despidos? ¿Cambia algo esta marcha que no es la primera vez que realizan? Digo, el contexto político general en el que se está dando. No, la verdad es que nosotros apoyamos con todas las medidas que en este momento está tomando el nuevo gobierno y el anterior gobierno. Nosotros estamos luchando desde los barrios y apoyando a no a los despidos, no a la, no a la, al Estado Policial en Córdoba, en todas las otras provincias. Y también apoyamos a la educación, ¿no? Y a la educación popular. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, está muy bien, está muy bien. Digo, porque se está dando ese contexto de que mucha otra gente que quizás antes tenía un laburo fijo y más o menos estable, hoy está saliendo a la calle de a poquito porque los gremios están medio remolones. Nosotros podemos totalmente, no solo desde las organizaciones, uno, la educación y esta marcha que realizamos hoy es uno de los ejes que nosotros, la educación, que nos parece de vital importancia, pero también la digna educación tiene que ver con el digno trabajo, el digno derecho a vivir en un lugar, en un territorio, en un barrio, y de manera digna, ¿no? Tener un trabajo digno. Uh-huh. y que no dependa tu trabajo o tu educación de los cambios de gobierno, que claro, no dependa de las empresas, de los de arriba, digamos, sino nosotros apostamos a que desde abajo y luchando en comunidad, en cooperativa, unidos todos, tratar de cambiar esto que nosotros soñamos, que sea lo real. Por el momento seguimos en resistencia con todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. Justamente me interesaba hacerte esta pregunta a vos o a ustedes en particular, porque justamente, ¿no?, han recorrido el camino inverso, como tantas otras organizaciones de trabajadores desocupados, del post neoliberalismo, que tuvieron que salir a la calle a arrancar puestos de trabajo y a que el Estado se hiciera cargo de por lo menos mitigar un poco la cuestión de ese ejército de desocupados que se había generado en los 90, ¿no? Por eso... Sí, para nosotros estamos en el barrio hace tiempo ya laburando desde abajo, todos los días, esto de salir a las calles y tener como el Estado, no como ese... el Estado como algo, a ver, cómo decir, invisible y que está sobre nosotros, sino que nosotros mismos somos el Estado, y si no salimos a las calles, nosotros lo tenemos claro desde hace rato, ¿no? Uh-huh. Si no salimos a las calles a reclamar lo que nos corresponde, no reclamar una dádiva, ¿no?, sino lo que nos corresponde, ya nosotros lo tenemos claro de hace rato, y por supuesto, apoyamos por ahí toda injusticia que tenga que ver con la dignidad de los trabajadores, más allá del partido político que puedan llegar a tener. Uh-huh. Bien, te agradecemos, Alberto, muchísimas gracias y buena suerte allí en las calles de Córdoba. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por comunicarse con nosotros, y invitamos a toda la gente de la sociedad educativa que se acerque a esa marcha, que tiene que ver más allá de nosotros como... lo que podamos llegar a conseguir del Estado, lo que nos corresponde, tiene que ver con la educación digna, que supongo que todos, docentes, alumnos, padres, nos merecemos. Así que los invitamos a todos, esta lucha es para todos. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Desde Córdoba, desde el Encuentro por la Digna Educación, Alberto, del Encuentro de Organizaciones. Uh-huh. Nos contaba. Es una... Bueno, los cordobeses han sufrido con el código de faltas, con el código contravencional, han sufrido quizás más que en otros lugares la cuestión del estar en la calle, porque uh-huh, justamente tienen legalizadas un montón de cosas que en otros puntos del país no es que no sucedan, sino que suceden de manera ilegal. En el caso de Córdoba, algunas de estas cosas están legalizadas, entonces siempre es un poquito más difícil, digamos, enfrentarse a esas situaciones, y las organizaciones cordobesas, muchas de ellas al menos, siguen eligiendo estar allí en la calle. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la... no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno... está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está... Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Sí. Bueno, Luis, nos metemos en el programa de vuelta y teníamos allí... ¿Alguna vez nos salimos? Uh-huh. ¿Alguna vez nos salimos del programa? Sí, sí, en este último ratito nos salimos del programa un segundo mientras escuchábamos el separador del amigo Corbalán. ¿Qué es parte del programa? Sí, pero nosotros nos salimos un segundo del programa, entonces ahora volvemos al programa para recordar que hace un año Luis no estaba acá. Y no solo no estaba acá, sino que... estaba en Grecia. Bueno, no exactamente un año. Sí, sí, sí, sí. No sé si ya en Grecia o qué estamos, cuatro. Quizás ya estaba en Barcelona, pero uh-huh. Viajando, sí, sí. Bueno, pero estabas por allí y, no casualmente ni solamente en viaje de placer, sino que dijiste hay elecciones importantes en Grecia, uh-huh. Me voy para allá. Y el tipo se tomó el bondi y se fue para Grecia. Sí. Che, avísame por dónde pasa el bondi. Ese, yo quiero. Si hay un bondi que pasa por ahí, yo quiero tomármelo. Sí, sí, sí. Bueno, un año después, ¿qué hay para decir de Grecia y de aquella esperanza de Syriza? Mirá, justamente, más que lo diga yo, lo que hice fue ponerme en comunicación con Babis Kokosi, que es ya un viejo conocido nuestro, periodista griego de la radio y televisión pública de Grecia, con quien estuve y compartí esos días, un tipo sensacional, que además de todo eso me ayudó mucho porque como habla muy bien el español, pude entender mucho más lo que pasaba, porque él me servía de traductor algunas veces. Uh-huh. Entonces lo llamé el lunes pasado, y bueno, tuvimos una charla telefónica de la cual, bueno, trabajamos un poco en la edición, y hay una parte, ¿no?, donde, uh-huh. Nada, yo le en realidad la conversación fue así. Primero fue él el que me preguntó qué estaba pasando en Argentina. Qué difícil contestar eso, ¿no? Y más o menos. Fácil que contestar esa misma pregunta en los años anteriores, me parece. Para que lo entendiera un poco, y de última, sin ser igual, hubo cuestiones muy similares respecto a lo que ellos han vivido después de esta vuelta de tuerca, de esta traición que algunos le han dicho que hizo Tsipras con su plan de gobierno, terminando de acordar con la Troika, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el Mercado Común Europeo, o sea, con el Banco Europeo, y lo que, bueno, aquí en Argentina está haciendo Macri en cuanto a los planes de ajuste, porque en el fondo es eso. En el fondo, si escuchamos alguna de las partes, que después las vamos a ir pasando en otros programas, de lo que cuenta Babis, de la situación actual de la población, de los sectores populares y de trabajadores, no es ni más ni menos lo que está pasando en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchamos una parte entonces de la charla de Luis Angió con Babis. Con Babis Cocosis. La mano de Silvia Vives ha hecho un poco de magia para mejorar el audio, que no estaba del todo bien grabado. Vamos a ver si igual les advertimos que hagan un esfuercito de escucharlo. Para escucharlo a Babis, porque es interesante. En algún momento igual vamos a subir la desgrabación, vamos a hacer la gráfica. Mi primer pregunta, Babis Cocosis, es, bueno, tus reflexiones en este primer año de gobierno de Syriza, ¿no? Precisamente hace unos días que, bueno, se cumple el primer año del gobierno de Syriza, mejor dicho, del gobierno de coalición entre Syriza, los griegos independientes, no olvidemos a ese partido de la derecha nacionalista, que es el socio menor en el gobierno de Alexis Tsipras. Y como una imagen así general, como una idea así más general de lo que pasa ahora mismo, es que la ciudadanía griega está experimentando un viaje de 180 grados en cuanto a las políticas que se supone que iba a implementar Syriza, al menos por lo que decía en sus programas preelectorales y en sus contactos con los colectivos antes de las elecciones del año pasado, de hace un año. Lo que se ha conseguido sí que, bueno, Grecia sigue en la zona de euro, pero con sacrificios muy graves por parte de la ciudadanía, sacrificios que en su momento los ciudadanos griegos rechazaron. En aceptar, no que no olvidemos, el referéndum celebrado el verano pasado aquí en Grecia, con una abrumadora mayoría de más del 60%, rechazó un nuevo memorándum de Grecia. Sin embargo, Alexis Tsipras y su gobierno hizo caso omiso de esta expresión de la voluntad griega y firmó un nuevo plan de rescate de la economía griega con condiciones aún más duras que lo que se supone que, bueno, se estaría manifestado el pueblo griego en el referéndum. Y bueno, resulta también paradójico que ahora mismo un gobierno de izquierda, se supone de izquierda, que viene implementando una serie de medidas que en años anteriores, o incluso en décadas anteriores, incluso los gobiernos de derechas no pudieron pasar y no pudieron legislar al respecto. Por ejemplo, cabe señalar que, bueno, desde la década de los 90, el padre del actual jefe de la oposición, electo hace unos pocos días, Kyriakos Mitsotakis, entonces su padre, en aquel entonces, en la década de los 90, quiso pasar por el Parlamento una serie de reformas a favor de privatizaciones de varios sectores públicos, y eso no se logró en aquel entonces. Y ahora, mira, fíjate, Luis, ahora un gobierno de izquierda viene a implementar toda una serie de reformas, está promoviendo una serie de privatizaciones que, al menos las había planeado y las quería promover un gobierno de derechas desde la época de los 90. Eso resulta parado, digo así, en la escena política nacional. Por otro lado, que la sociedad griega, podemos decir que ha empezado a resistir y, bueno, y tener sus presentar sus oposiciones a todo eso mediante una serie de movilizaciones que tienen lugar en los últimos días, las últimas semanas. Podemos hablar de los agricultores que, bueno, que van bloqueando durante unas horas todos los días las principales autopistas y carreteras aquí en Grecia, que están en contra de la reforma del sistema de pensiones aquí en Grecia, y también en contra de la reforma fiscal, que, bueno, es buena carga de esta reforma fiscal. Va a parar precisamente en este colectivo, en los agricultores. Según los representantes de este colectivo, prácticamente ya el 70% de su renta ya la van a gastar en las cotizaciones, contribuciones, impuestos y todo eso. Y prácticamente se trata de... prácticamente se trata del fin de este sector aquí en Grecia, del sector de los agrícolas en el país. Medidas muy duras, medidas fiscales muy duras sobre este sector. Claro. Y te llevo ahora al terreno político más partidario, en el sentido de el sector que rompió con Syriza, después del referéndum y después de esta vuelta atrás de Tsipras, que formó, creo, Unión Popular, creo que se llama ese partido, ¿qué papel está jugando? ¿Tiene base social para poder desarrollar, vamos a decir, era el sector dentro de Syriza más radical de izquierda, ¿verdad? Sí, que quería romper con este sistema, bueno, con este círculo vicioso de los planes de rescate uno tras otro, que requería sacrificios por parte de los ciudadanos griegos que no conducían a ningún lugar. Yo creo que, bueno, este sector hizo un error estratégico en las urnas y en la hora de las elecciones, que, bueno, asumía que, bueno, todo este porcentaje que votó en contra de los planes de rescate y votó a favor del no en el referéndum de julio pasado, es que, bueno, buena parte de este porcentaje iba a parar en las filas de la Unidad Popular, algo que no se reflejó en las urnas. Y precisamente eso era una sorpresa para los dirigentes de este partido. Y bueno, ahora mismo están sobre todo en un ciclo de introversión, ¿no? Diría yo, cómo se puede manejar esta situación, que ya no se tiene una representación parlamentaria y se ha perdido un poco el contacto con la base política y los trabajadores. Es algo que se está trabajando ahora en este sentido, en las filas de este partido. Y lo más importante, yo diría que es, bueno, es la participación en un discurso diferente contra a la vía única, que es, bueno, que el discurso que también ha adoptado Syriza en las políticas nacionales, como que no hay alternativa en las políticas que se imponen, pero no bajo los lemas de un partido como el concreto de la Unidad Popular. Es decir, seguir un poco el proceso que siguió Syriza cuando ya era en la oposición, bueno, que participó en los movimientos sociales, pero sin identificar los movimientos sociales con las propuestas de un partido concreto. Es decir, ahora el fuego está un poco abierto y está como, diría yo, como tomar el pulso de la, del disgusto popular ahora mismo para seguir adelante y cómo se puede manifestar eso a través de políticas concretas y movilizaciones en la calle o en otros, foros. Bueno, con un poco de esfuerzo pudimos ir escuchando la situación y el análisis que hace Babis Kokosis de lo que está pasando en Grecia. Otra de las cosas que él me comentó, y digo para cerrar, por ejemplo, la diferencia que hubo entre la expectativa popular con el triunfo de Syriza el 25 de enero y luego... cuando volvió a llamar a elecciones Syriza después del quiebre, de la ruptura y del plebiscito donde había ganado por el 65-66% el rechazo a los planes de la Troika y Syriza le dio para adelante, ahí se le produjo la crisis de gobierno, de gobernabilidad y tuvo que volver a llamar a elecciones. Y la gran diferencia... cuando yo le preguntaba qué había pasado en la población y cómo se sentía la población después de eso, en realidad el hecho más contundente fue que hubo un 40% de abstención en la segunda elección. Uh-huh. O sea que todo esto que él decía en cuanto al nuevo partido Unidad Popular, que es del sector de los 42-43 diputados que rompieron con Syriza y formaron el nuevo gobierno, no pudieron, vamos a decir, levantar un poco la expectativa con un partido que recién se iniciaba, con una crisis también política, claro, en su seno, uh-huh, y poder llegar con una propuesta a sectores que ya habían sido muy golpeados, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso largo, pero está bueno porque en el cierre él dice, igual tenemos confianza, hay expectativa, y hablamos también de los medios de comunicación allí. La radio y televisión pública tiene una particularidad. Allí tienen, en forma proporcional al peso político, al voto, tienen lugar todos los partidos y todos los dirigentes políticos. Ajá. Pueden tener voz. Pero a su vez él dice, tenemos que hacernos nosotros los periodistas una autocrítica, porque lo que todavía la radio pública, la televisión pública no le está dando es la voz a los verdaderos protagonistas, que son el pueblo y los sectores populares que están luchando. Uh-huh. O sea, como que institucionalmente está previsto y está legalmente aceptado que la televisión pública le da aire a todos, pero le da aire a los dirigentes. Y las cosas que pasan más por abajo quizás todavía no pueden... reflejarlo, ¿no?, en los medios de comunicación. Buenísimo, Luis, gracias por el informe. Siempre es un poquito más fácil a la distancia, uh-huh, entender a través de tus vivencias y lo que has podido palpar, ¿no? Yo decía antes, así como al pasar, que cuando nos preguntan qué está pasando en la Argentina, seguramente es más fácil responder ahora, uh-huh, desde que está Macri en el gobierno, que lo difícil que se hacía a veces explicarle a alguien que no estaba en la Argentina lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, ¿no? Porque a la distancia había como miradas, digamos, más polarizadas incluso que las internas. Digo, mucha gente veía en la Argentina una revolución andante y mucha otra gente veía a Kirchner igual que a Chávez a la distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por allí era difícil responder a la pregunta de qué está pasando en Argentina a alguien que no vivía aquí durante el kirchnerismo. Me parece que es mucho más fácil ahora explicarle lo que está sucediendo en Argentina. Les recuerdo que en junio del 2013... vino una delegación de Syriza con Tsipras a la, sí, cabeza, donde tuvo encuentros desde Cristina para abajo con muchos sectores del gobierno y, uh-huh, otros dirigentes, entre ellos Costas y Sijos también, que estuvieron aquí y tuvieron relación. Y además Tsipras tenía, no sé ahora, no sé ahora, eso no lo pude terminar de charlar, pero siempre tuvo una muy buena relación con Chávez y luego con Maduro. Uh-huh. Eran amigos personales. Uh-huh. Bueno, de las cifras, saltamos a las cifras que se mete en el bolsillo la gente de los Rolling Stones cada vez que sale de gira, ¿no? Qué máquina increíble de facturar, pero también qué máquina increíble de hacer música. Si hace un rato hablábamos de la de cómo mucha gente se perdió o a Los Redondos o a Soda Stereo cayendo en esa disputa tanto absurda de unos contra otros, que se generaba entre la gente que los seguía, sobre todo en la gente que seguíamos a Los Redondos. También, por motivos esencialmente comerciales, las empresas enfrentaron a los Beatles con los Rolling Stones, sobre todo en los primeros años. Ya después se hacía insostenible porque los tipos tenían amistad por afuera, entonces eran vistos en lugares públicos y hasta en algunas filmaciones, por lo tanto cayó esa división que intentaba digamos generar la industria discográfica. Los Rolling Stones van a estar en la Argentina el próximo domingo en La Plata. Entre los grandes discos que sacaron está el de el conocido como Sus Majestades Satánicas, un poco parte de este enfrentamiento. Algunos dicen que la respuesta comercial de los Rolling Stones a el Sgt. Pepper's de los Beatles era una época muy lisérgica, como podrá notarse en esta hermosa melodía que vamos a escuchar. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Uno puede jugar con las palabras, pero hay algunas que tienen una sola lectura, ¿no? Si uno dice despidos, esto nos trae de vuelta a la actualidad en la Argentina. Y esto podría ser la crónica de unos despidos anunciados, Euge. Sí, hace 15 días más o menos, cuando todavía no estábamos de vuelta con Enredando, y esa creo que fue una de las cosas que nos hubiera gustado contar, claro, hubo una preocupación importante que corrió en los ámbitos del movimiento de mujeres y en los ámbitos del movimiento LGTBI también, uh-huh, en relación a este peligro de que no continuara el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que así se llama, por este decreto que había lanzado la presidencia que reorganizaba las áreas del Ministerio de Salud, ¿no? Uh-huh. En ese momento lo que sucedió es que aparentemente, por lo que el decreto decía, podía poner en peligro que no solo al Programa Nacional de Salud Sexual, sino a un montón de otros programas, ¿no? Digamos, no lo cerraba, pero reasignaba las áreas. Uh-huh. ¿No? En ese momento lo que hubo fue mucha preocupación. Salieron, de hecho, varios comunicados. Ahora mismo me acuerdo el de CLADEM, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Una rápida reacción. Rapidísima reacción, que terminó en ese momento con, más o menos allá por el 15 de enero, con una reunión entre el Consejo Asesor y las autoridades del Ministerio, que están a cargo de la Secretaría que tiene a cargo el programa, sí, en la que las autoridades prometían que las tareas del programa continuarían un 100%, uh-huh, que los puestos de trabajo no se tocarían, uh-huh, que de hecho toda la gente que trabajaba iba a pasar a ser personal de planta. Afirmaban que tenían acuerdo ideológico con lo que se venía haciendo hasta acá, uh-huh, y que todo iba a tener continuidad, incluso algunas líneas de trabajo que por ahí pensábamos que no podían nunca llegar a ser una promesa de este tipo, pero la hicieron, la promesa, hicieron la promesa de esta continuidad en relación a las compras, en relación a las líneas de trabajo, en relación al personal. Y sin embargo, hace 3 días, sí, el lunes primero de febrero, el lunes primero de febrero, anunciaban los primeros 20 despidos en el Programa Nacional de Salud Sexual. Como parte de 110 despidos en todo el ministerio, uh-huh, ¿no? Y digo los primeros 20 porque la secretaria, Dora Sarachaga, lo que planteó es que quería un programa de 15 personas. Que el programa tenía que funcionar con 15 personas. Uh-huh. Quiere decir que Si el programa hoy tiene casi 60 personas, despidieron 20, tiene que funcionar con 15, nos quedarían por lo menos 20 despidos más en puerta. Y Euge, vos digamos, conocés el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, participaste de alguna de las instancias. Ponele que no haya más despidos. ¿Se puede sostener con la gente que trabaja, que está ahora, digamos, que no recibió todavía el telegrama de despido? Ya no te pregunto si se puede sostener con esas 10 personas que decían. Te pregunto si vos ves viable que se pueda sostener descontando a las 20 personas que han sido despedidas. Yo lo que creo es que han desmembrado cada una de las áreas y eso es lo que hace muy, muy difícil la continuidad, ¿no? Uh-huh. Si vos tomás cada área de trabajo y sacás a la mitad de las personas, se hace como muy, muy difícil la continuidad. Y además se hace muy difícil la continuidad también en este clima, ¿no? En este clima de peligro absoluto, ¿no? En la que además no hay ninguna lógica en esa lista. Digo, en esa lista de despedidos no hay aparentemente ninguna lógica. Digo, no son todas personas de la Cámpora, no son todas personas de determinada característica, no son todas personas que entraron últimas, no son todas personas. No solo no son personas que tengan un denominador común, sino que hay algunos de estos señaladores comunes que uno utiliza normalmente para hablar de los despidos, por ejemplo, pertenencias partidarias, que conservaron su fuente laboral, con lo cual no es que, como dice Euge, echaron a todos por una cuestión determinada. Parecería ser, y esto ya lo dijo... ser un intento de sembrar terror, de mañana podés ser vos. Claro. Cualquiera de ustedes puede mañana estar afuera. Con lo que así me parece que no se puede trabajar. Digo, no creo que tenga que ver con la cantidad de personas solamente, sino que así no se puede trabajar, y menos en un tema tan, tan complejo como la sexualidad de las personas, ¿no? ¿Cuál sería? Me parece que habría que volver. También se hablaba en estos días de la preocupación por la continuidad de las entregas de insumos y demás, ¿no? Claro, ¿cuáles serían los peligros? Justamente quería preguntarte eso. Este programa viene a dar cumplimiento a varias leyes nacionales que sin duda tienen muchísimo valor para la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Digo, por un lado, bueno, la ley que crea el programa, que habla de alcanzar el más alto nivel de salud sexual. Por otro lado, la ley de anticoncepción quirúrgica, digo, sí, del acceso a la anticoncepción quirúrgica y permanente para varones y para mujeres. Por otro lado, la ley de protección integral de la violencia contra las mujeres, la ley de identidad de género, la ley de fertilidad, que en los últimos años se ha comenzado a trabajar. Pondría en peligro a muchísimas personas, ¿no?, en relación a su salud sexual. Digo, esto podría hacer aumentar la muerte evitable de mujeres. Claro. Recordemos que el programa trabaja justamente para evitar embarazos no deseados y no planificados, para evitar abortos, ¿sí? Porque cuando vos pensás en con una mujer el acceso a la anticoncepción, estás justamente evitando embarazos no deseados y evitando abortos después. Digo, el tema de poner en peligro la distribución de anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales y en todos los centros de salud es un punto como muy grave, ¿no? Uh-huh. El programa también capacitaba equipos de salud, el programa se ocupaba también de que las personas trans puedan tener acceso justamente a tratamientos, a hormonización, a intervenciones quirúrgicas. En eso se estaba trabajando muy fuerte. Digo, siempre cuando nosotros hablábamos del programa decíamos que el programa hacía una tarea muy importante. También faltaba mucho, eso hay que reconocerlo, ¿no? Había mucho, mucho trabajo por delante, pero lo que a mí me consta es que el trabajo se estaba llevando adelante, y realmente poner en riesgo este programa es poner en riesgo un montón de cosas que tienen que ver con mejorar la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Y siempre son los sectores más vulnerables los sectores que pierden, ¿no? Digo, los sectores vulnerables en relación a lo económico y al acceso a poder ir a comprarse un anticonceptivo a la farmacia, pero también pensar en los sectores vulnerables en relación a las mujeres, digo, a las personas con identidad de género, a las personas trans, a las personas que tienen una sexualidad diferente. Todo esto eran cosas que el programa venía pensando y que hoy están en riesgo con esto. Realmente la preocupación me parece que es grande, ¿no? No, obviamente sabemos que no es el único programa que al que le ha pasado esto, son muchos los despidos en el ministerio. No, claro. Pero bueno, al conocerlo tan de cerca también hace que podamos aseverar que la tarea que se venía llevando adelante no se puede detener, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que hay en la jornada de hoy, está comenzando ahora, es una concentración en el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que se andaba viendo también ayer por las paredes del ministerio era una denuncia que hace la gente de ATE, que dice: Saráchaga despide a 50 trabajadores mientras a su hija le tramita 60.000 en unidades retributivas. ¿Sí? ¿Qué son las...? La subsecretaria, Dora Saráchaga, está siendo denunciada por darle 60.000 pesos de sobresueldo a su hija, que es equivalente a 5 de estos 20 despidos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pobre mujer. Pobre mujer, ¿no? Uh-huh. Bueno, están allí, están en la calle. Están ahora mismo concentradas. Sí, están en la calle y también, yo digo, es una opinión absolutamente personal, también creo que un poco tardíamente ATE ha llamado a un paro nacional para los próximos días, a un paro nacional, sí, bien digo, para protestar por esta ola de despidos, que no es un lugar común en este caso decir una ola de despidos, ¿no? Porque más allá de que no hay cifras coincidentes, que algunos hablan de 20.000, otros de 30.000, otros juntan los privados, los despidos privados con los de la administración pública, lo cierto es que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y que la gente que se está quedando sin trabajo, la gran mayoría laburaba, ¿sí? Y muchos de los que no laburaban no perdieron su trabajo y siguen sin laburar. Y muchos otros que todavía no perdieron su trabajo no están cumpliendo con sus actividades, pero no porque no trabajan, sino porque no les dan el laburo. Lo explicaba en el programa de Luis, la delegada del Ministerio de Salud, ¿no? Desde el 4 de enero que no tenían tareas en el programa de salud sexual. Bueno, las que no han sido despedidas no están trabajando, o sea, van, cumplen su horario de trabajo, pero no les dan actividad para hacer. Se están, como decía... insisto, la delegada Karina Lin, Camila Lin, están mirándose la cara en lo que significa para un trabajador esa situación de no poder laburar. Ayer, digamos, habría habido algún cambio en relación a esto, aparentemente habría aparecido una persona que viene como a coordinar el programa, que todavía no tiene formalmente su cargo, pero bueno, la verdad es que tampoco es momento, ¿no?, de reanudar las actividades. Es como momento de reincorporar a las compañeras, de intentar reincorporar a las compañeras que están afuera, ¿no? Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Sobre esta bella canción de Calle 13 nos vamos metiendo en el último bloque del Enredando. Varias cosas tenemos para comentar. Una, no se olviden que mañana, no se olviden o entérense si no están enterados, que mañana desde las 19 vamos a estar haciendo un programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos llamado Ley de Medios. Estás ahí con signos de preguntita, ¿no? Porque queremos debatir sobre los medios de comunicación. No lo vamos a hacer solo quienes integramos la red. Tenemos pensado un esquema ambicioso donde compartamos el piso aquí en Buenos Aires, en esta radio, en La Retaguardia, el barrio de Mataderos, Radio Voces de La Rioja y Radio Roja de Casa Grande en las Sierras Chicas de Córdoba, las tres radios, como si estuviéramos en una misma mesa. De hecho, vamos a estar en una misma mesa, aunque no la veamos. Una mesa virtual. Exacto, pero con actores de medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares que no están en la red de medios, que pertenecen a MARC y a FARCO, a los otros agrupamientos de radios comunitarias, que reúnen radios comunitarias, o con trabajadores de medios tradicionales que están sufriendo despidos, como los integrantes del Grupo 23. Vamos a charlar sobre medios de comunicación, vamos a preguntarnos si efectivamente hay censura o solo cambio de gobierno. Y vamos a hablar sobre el rol de nuestros medios. Así que sería buenísimo que nos acompañaran para que en ese debate estén justamente ustedes, que son los que, por ejemplo, ahora mismo están eligiendo escuchar este programa de radio generado en medios, de parte de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país que integramos la red. Eso va a ser mañana, viernes, desde las 19 hasta las 22. A través de la radio de la red, rnma.org.ar, allí en la página de la red, o en cualquiera de nuestras radios que seguramente vamos a estar emitiendo en vivo y replicando lo que suceda. La segunda cosa tiene que ver con que Macri se equivocó. Se equivocó de días. Se equivocó la paloma. Se equivocó de días. Tenía que nombrar a Félix Díaz. Ah. O sea, el que él fue a ver a la Campe Copiwini es Félix Díaz. Pero el decreto que habría firmado para nombrar al presidente del INAI dice doctor Raúl Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Que también es formoseño, pero pequeña diferencia, no es indígena. No es indígena. Ustedes recuerdan la visita de Macri en la campaña electoral previa a la segunda vuelta a la Campe Copiwini, que luego se levantó, y allí firmó un acta de acuerdo con Félix Díaz, donde se comprometía, entre otras cosas, a que el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fuera un indígena, que fue lo que le pidió Félix. Bueno, todo indica que no sería así, que sería un Díaz, pero no indígena. Y aclaremos, ¿no? O recordemos las críticas que tuvo Félix Díaz de muchos sectores por este acercamiento, entre comillas, uh-huh. de, de Macri con ellos, ¿no? Uh-huh. Las críticas que tuvo. Sí, sí. Sí, sí, es cierto. Incluso es cierto. Ayer escuchaba, no recuerdo quién era, en una entrevista, pero era alguien también del sector de alguna comunidad indígena, donde le seguía insistiendo y que tampoco Félix Díaz nunca lo desmintió, que Félix Díaz no tenía la representatividad de todos los indígenas y de todos los grupos. No, Félix Díaz tampoco nunca se lo atribuyó eso. No hay nadie dentro de los pueblos originarios que tenga esa representatividad, ¿no? Está claro. Bueno, y lo último que vamos a escuchar aquí es un audio que nos ha acercado Paulo Giacobbe, integrante de la Retaguardia, que ayer estuvo en el acampe que están llevando adelante los asambleístas de Andalgalá, la gente de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, en lucha contra la mega minería, que ya sufre a la lumbrera, que está por irse, pero que no quieren que llegue Agua Rica, un emprendimiento varias veces mayor al de la lumbrera. Entonces, por segunda vez en pocos meses, han acampado sobre la Plaza Lavalle, enfrente a los tribunales donde funciona la Corte Suprema de Justicia, que tiene un fallo para decir sí o no a favor de la Asamblea en contra del emprendimiento de Agua Rica. El martes ya escuchamos en el programa que hizo la gente de la colectiva, los amigos y compañeros de la colectiva, a Sergio Martínez, una de las personas que está acampando. Escuchamos otro testimonio entonces desde la campe. Péguense una vuelta si están en Buenos Aires porque necesitan ahí hacerse visibles y abrazarse con otros. Sí, soy Ale de las Cuevas, también de la Asamblea del Garrobo y de la Red Nacional de Medios. Estamos ahí trabajando en la radio con la Rosita y bueno, y todos. La radio abarca toda la Asamblea, estamos todos de alguna forma u otro participando. Rosita en forma permanente en la voz del Garrobo y los demás un poco más itinerantes, pero estamos con algún programa o operando o siempre. Así que ahí estamos. Bueno, Paulo, me preguntabas entonces si hubo alguna presentación últimamente. Se presentó un panorama a fin de año nuevo, que es esto de la designación, antes de fin de año, de la designación por decreto de dos jueces. Además de saber positivamente que esos dos jueces, bueno, tienen vinculación con las empresas de una forma u otra, porque eso se sabe, nos parece totalmente anticonstitucional, irracional y en todo sentido que un juez de esos tome nuestra causa. Entonces se ha presentado, porque no la conocen y porque si la conocen, la conocen de un lado nomás. Entonces se ha presentado recursos de amparo de parte de abogados para impugnar esa, para que no asuman y no tomen además esta causa, porque repito, ni la conocen ni serían imparciales en la cuestión. Entonces, es eso, que la idea es que no, justamente, ni asuman ni tomen esa causa, ¿no? Sería la idea. Después, recibirnos, estos días no nos han recibido, tenemos una incertidumbre ahí, no sabemos qué se está cocinando adentro, si está el presidente de la Corte Suprema, si no está. De cualquier manera, esto ya lo hemos dicho, la idea es visibilizar también el conflicto y sí, hay jueces que han escrito sobre el medio ambiente, se expiden sobre el medio ambiente, hay presidente de la Corte Suprema que es a su vez preside, creo que es Expoterra, creo que es una fundación ambiental. Entonces queremos creer que va a ser la sentencia a favor del pueblo Andalgalá. Creo que no queda otra a nivel ético. No habría ningún tipo de explicación lógica para que diga que la razón la tienen las empresas y no nosotros. La única lógica sería el soborno o algo parecido. Pero queremos confiar todavía en las instituciones democráticas. De cualquier manera, el pueblo Andalgalá no quiere perecer y la lucha va a seguir siempre, porque sabemos que del agua y del medio ambiente depende la vida de Andalgalá.

Se los queremos contar de este modo también. Nos acercamos al final, vamos a ser puntuales a pesar de todo, a pesar de nuestra impuntualidad habitual. No vamos a poder hacer más chistes sobre el general Alais porque se murió hoy. Se murió el general Alais. Sí, sí, le tardó en llegar la muerte, él tardó en llegar en aquel alzamiento de los Carapintadas. Que supuestamente venía desde Entre Ríos con los tanques leales al gobierno de Alfonsín para reprimir a los milicos genocidas que se habían levantado en armas comandados por Aldo Rico. Alais nunca llegó, entonces hay algunos de nosotros que usamos frecuentemente cuando algo tarda el chiste de viene el general Alais trayéndolo. Bueno, no, sí, lo vamos a poder seguir haciendo, pero se murió el general Alais. Bueno, y yo... Y se fracturó el bloque del Frente para la Victoria, que no es una noticia menor. Y para el final, digo, si llegan a ver caminando por la calle a alguien con cara que les llama la atención, media conocida, pero no saben si es o no, sí, sí, es la Morsa, es Hannibal Fernández, con que se dejó la barba. Por ahí para disimular y que no lo puteen tanto en la calle. Pero si ven un tipo que les parece que es Fernández, Aníbal... Pero con barba, sí, es él. Es Aníbal, pero con nuevo look, allí seguramente intentando izquierdizarse un poco más y la barba garpa en ese sentido. Bueno, gente, no tenemos muchas otras cosas para decir, pero no tenemos más tiempo. Mañana la retomarán seguramente desde Barracas los compañeros de La Caterva para hacer... su primera emisión de viernes de esta tercera temporada del Enredando las Mañanas que comenzó el lunes pasado con el programa 450. Te dejo una frase célebre. Macri le devuelve al trabajador lo que el peronismo le quitó. ¿Quién lo dijo? ¿Se lo dejamos para mañana a los chicos de La Caterva? Dale, dale, respuestas a la gente de La Caterva mañana. ¿Quién dijo esa barbaridad? ¿Quién dijo esa barbaridad? Bueno, nos vamos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Espera, Luis, no me aguanto hasta mañana, decime quién dijo. Huguito Moyano. Hugo Moyano. Ahora sí me voy más tranquilo.